Sé que mi adiós te está matando y eso no me hace feliz. Me fui tranquila de tu vida porque dijiste que sin mí podrías vivir. Sé que te sientes traicionado. Algunos dicen por ahí. Me duele tanto el comentario por lo que fui según tus labios para ti. Mientras que tus palabras se me clavan como espinas, yo te puse ante todos como el hombre de mi vida. Mientras que yo le pido a Dios que nada te haga falta, maldices mi recuerdo y me disparas por la espalda. Y eso no es de hombres, no, y más con una dama. Sé que te sientes lastimado. Algunos cuentan por ahí. Me duele tanto el comentario por lo que fui según tus labios para ti. Mientras que tus palabras se me clavan como espinas, yo te puse ante todos como el hombre de mi vida. Mientras que yo le pido a Dios que nada te haga falta, maldices mi recuerdo y me disparas por la espalda. Y eso no es de hombres, no, y más con una dama. No es de hombres, no, y más con una dama.